comunitaria están nuestras invitadas y nuestro invitado de lujo esta tarde, Vicky Victoria Gauna, ¿es así? Sí. Y el papá, don Emma Gauna. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo Buenas bien? Tardes. Todo bien. Muchas gracias por venir. Les comento a la audiencia que está escuchando que, bueno, que Vicky Gauna, como habíamos dicho anteriormente, es basquetbolista de la selección argentina, mendocina y de antes talleres, ¿puede ser? De antes talleres. Si no me equivoco. Sí. Y don Emma Gauna, actor escénico, director, productor. Director no. Todavía no. Queda ahí unos pasitos. Quedan las ganas siempre. Así que, no, de momento productor, actor e ideólogo. Ideólogo, el que pone las ideas. Y algunas veces sí. Para reírnos bastante. Sí. Así, bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, acá con esta siesta bermejina, fresquita. Bastante. Muy contento de estar acá, cerquita de la casa. Vecinos del Bermejo, de la calle Maure. De la calle, sí, estamos en el barrio Los Nogales, que es entrando por Maure, digamos, de Matuhoyo, entrando por Maure, la primera a la izquierda en una seta media loca que hay ahí. Es como lindando con Los Grillos, cerca de la casa de los Morcos, del Fidel, todo cerca de ahí. Claro, todos los artistas del Bermejo. Toda, ¿no?, la monada, sí. De artistas, de herreros, artesanos. Sí, hay sí, bastante sí. variedad de. Así, bueno. Bueno, ¿cómo estás, Vicky? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Estás con entrenamiento de Andes Talleres? Porque tenés tantas camisetas, hemos visto en el Facebook, muchas camisetas. Sí, bueno, en la mañana me voy a la liga, pero ahora estoy con el estudio más que nada esta última semana. ¿Y qué estudias? No, estoy tratando de sacar todas las materias. ¡Tiene 16 años, Alejandro! ¡16 años tiene con ese tamaño! Pero hasta ahora, acá tengo que ha salido campeona en Brasil. En serio, encima le ha ganado Brasil. Mira. 18, puede ser. A 11, si no me equivoco, sudamericano. En el sudamericano del 3x3. 3x3, mira. ¿Qué es 3x3 para que sepamos? Es básquet a mitad de cancha, digamos. Ajá. Y 3 contra 3. Es como un básquet callejero. Sería como un formato del 7 de rugby. Ajá. ¿Viste el 7? Ese formato raro. De equipo reducido. Es lo mismo, que también se juega con seleccionado. Es tremendo, está sí, buenísimo. Está buenísimo. Es totalmente diferente. Aprendí muchísimo jugando con la selección ese formato. ¿Y saltaste pasos de Talleres a la selección mendocina y a la argentina? ¿O fue al revés? ¿Saltaste de Talleres a la selección argentina? No, primero fui a la selección mendocina. Ahí me convocaron a un plan de altura, digamos, no era una preselección. Y después sí, a los 2 años que estuve en la mendocina me llamaron a la Argentina. Lo que fue en Talleres fue como tus inferiores, así hablando como en el fútbol. Sí. Todas tus inferiores en Talleres. Todas mis inferiores. Talleres a la selección mendocina y a la mayor. Oye, con 16 años me dijiste. 16 años, la gordita. ¿Qué futuro? Un poco de futuro parece que va a tener. La gordita se conoce, tiene más viaje que el padre. ¿Tiene más viaje que...? Sí, me salió, como dijiste recién, los herreros, qué sé yo, en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. La nena Victoria Abril se llama, por la actriz de Almodóvar. Imagínate que yo le puse ese nombre, Victoria Abril Gauna, y la nena me salió basquetbolista, loco. Bueno, pero no te está dejando mal. No, hermoso. ¿Puede ser que haya estado la NBA por ahí? Fui a un campus en Bahamas, mirá, que organizó la NBA. ¿Y cómo le fue? No, fue el mejor viaje que tuve. Más por conocer Bahamas que otra cosa. Más vale, aprendí un montón porque habían entrenadores de la NBA, habían jugadores de la NBA. Pero, o sea, la playa y Bahamas era otra cosa. Era más turístico. Fue terrible, sí. Como que se sumó ahí el deporte, el turismo. Sí, estuvimos más... Entrenábamos re poco y estábamos la mayoría del tiempo en la playa, habían juegos de agua, toboganes. ¿Bahamas? Sí, Bahamas. Y los Bahamas. Ajá. Mientras tanto, en Ciudad Gótica... Estaba el papá. Para el papá le mandaba foto de la motosierra y la leña en el patio de la casa para echarle a la salamandra. Y yo decía, Vico, mirá. Y yo le sacaba foto a la leña que cargo en el techo del Duna Weekend, ¿entendés? Para no pagarla. Así como buena rata de alcantarilla. Y le sacaba foto de los montículos así de leña cortada con hacha Y ella muy me mandaba, hippie el, no, y la ella, realidad acá en Bermejo. Oh, y ella me mandaba la foto de los hoteles en Bahamas y yo decía, ¡ay, oh, qué genia que la vi! Sí, ella pasándola hermoso. Fue tremendo. No, aparte increíble. Venía de estar un mes y medio en otros lados. Nunca volví a mi casa y me fui directamente para allá. Estuvo buenísimo. O sea, ¿y el papá preocupado? ¿Cómo sintió? ¿Siguió con su arte escénico? Papá Emanuel está muy contento. Uh-huh. Está muy contento por la realidad que tiene la Vico. Imagínate que conozco, muy rápido, muchos, ¿no? Conozco muchos adolescentes. Sí, digamos, venía hablando con ella. Esto que muy rápido, sí, muy rápido, no, muy, muy bueno su camino, el camino que está haciendo. Digamos, de qué piensa uno. No sé, a mí muchas veces me preguntaban del éxito y yo venía hablando del éxito con la Vico. ¿El éxito? ¿Qué es el éxito? Para mí el éxito es eso. Digamos, sos una piba de 16 años, conocés Francia, Bolivia, Ecuador, Islas Bahamas, Chile, Perú. Digamos, tenés más viajes internacionales que yo, digamos, de disfrute. Tenés amigas en todo el país y porque lo pertenece a una selección argentina. Es una chica privilegiada que viene de una clase media laburante. Digamos, pues nosotros de mi familia, en ninguna de las dos familias, ni en la de su mamá, ni en la mía, venimos de familia de acaudalados. Claro. Digamos, todo lo que tiene, digamos, todas sus experiencias son gracias a su propio mérito, esfuerzo, disciplina. Y para mí eso es el éxito, que tenga una vida hermosa con 16 años, que sea una piba sana, que tenga un entorno de amistad, de familia y objetivos recopados, como seguir perteneciendo a una selección argentina. El año que viene se va a Bielorrusia, va a conocer Rusia, Bielorrusia, tiene ofertas de todo lado, a mí me llueven llamadas de todo el país, con clubes de Buenos Aires, con clubes, ahora me dice que la llamaron de Santiago del Estero para jugar la liga, no sé. Digamos, el éxito para mí es estar... Algo inventado. Sí, el éxito es eso, es hacer algo que amás hacer, disfrutarlo y ser feliz, ¿viste? Sí, y siempre con la humildad y el agradecimiento que tenemos que tener para con la vida que nos toca y que nos está haciendo posible. Digamos, eso para mí es el éxito. Así que bueno, veníamos justamente hablando de eso. Sí. De sus 16 años, hermosos. Y ahora el presente de ella es Talleres. Talleres, estoy jugando en primera. Uh-huh. Obviamente con mi categoría también, pero más que nada en primera. Y bueno, ya mañana viajamos a Paraná a jugar el torneo federal de la primera. Estamos en semifinales y bueno, y si ganamos dos de los tres partidos que tenemos... ya pasamos al cuadrangular final, digamos, los mejores cuatro equipos del país, porque es todo el país. Así que nada, estamos concentrados en eso. ¿Y se te posicionan las fechas en lo que es selección mendocina, selección argentina o